A este siguiente bloque. Bien, compañeros, compañeras, los invitamos para que se acerquen nuevamente. Vamos a continuar con esta jornada de actividades culturales y políticas en el marco de los 10 años construyendo nuevos caminos. Y bien, ante el repudio y la lucha contra la mal llamada reforma educativa, así como de las reformas estructurales que golpean al magisterio y a todos los pueblos de México, hoy que diversos pueblos luchan en defensa de su territorio contra la explotación de las minas, las eólicas, por el respeto a la autonomía, a su cultura, a los bosques y al agua, hoy se hace necesario construir una misma agenda con las diferentes necesidades y problemáticas de nuestro pueblo de Oaxaca que contrapongan a toda esta política del Estado mexicano y nos permita seguir construyendo para la transformación y las mejores condiciones de todos los sectores de la clase trabajadora. Continuando con nuestra jornada de reflexión y de lucha, 10 años construyendo nuevos caminos, queremos informarles que este evento está siendo transmitido por Radio Tlayuda, así que si ustedes pueden seguirlo también por internet o decirle a sus familiares que lo sigan por internet. Y también informarles que está montada una exposición fotográfica con imágenes sobre los acontecimientos del 2006 y 2007 en Oaxaca. Vamos a continuar con este evento. Les pedimos a quienes nos están acompañando, quienes no han pasado a este evento, que pasen, que ubiquen sus lugares. Y vamos a continuar ahora con la presentación del libro Hombre Roto, del profesor Raúl Gatica. Vamos a darle un fuerte aplauso a las compañeras y compañeros que nos van a presentar este material. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a pararme porque me siento un poco incómoda estar sentada. Vamos a platicar, yo vengo solamente a platicar un poco del maestro Raúl Gatica, que como ahora los gobiernos, los funcionarios les llaman a los maestros delincuentes, pues vengo a hablarles un poquito acerca de este maestro delincuente, ¿no? De este maestro, ¿no? Que es poeta, maestro indígena, maestro mixteco, ñusabi, del barrio de San Miguelito. Este maestro que para los gobiernos es un delincuente también, porque simplemente ha defendido los derechos de los pueblos. Cuando inició como maestro de educación primaria, también dio en secundaria, preparatoria y también en el nivel de formadores de docentes. Fue parte también de la CETEO y también estuvo en CEPOS 22. Es decir, es un maestro que toda su vida ha sido un luchador incansable por la defensa de los derechos de todos, de los trabajadores, de la educación, pero también de los pueblos indígenas, porque él es uno de ellos. Y como todo indígena necio, ¿verdad? Como así decimos, que somos los indígenas necios, pues esa ha sido su trayectoria de vida, ¿no? Él fundó el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, el último, porque fundó muchas otras organizaciones y siempre con la idea de defender los derechos de los pueblos. Esto lo llevó a ser perseguido, ¿no? Por la defensa de la tierra, por la defensa del territorio, por la defensa de tener un derecho de vivienda, de trabajo, de salud. Eso lo llevó a ser perseguido por el gobierno en el último, con José Murat, sobre todo, que se fue todavía más hostil la persecución hacia nuestro compañero Raúl Gatica. En 1998, él junto con 70 personas tomó la tierra en Tuxtepec. Eso fue un desalojo, los desalojaron y él fue el único que lo llevaron a una cárcel clandestina. Fue torturado, estuvo en la cárcel y él permaneció hasta ahí, hasta que el último de los compañeros salió libre. A partir de ahí, en el 2000, 2002, 2004, siguió siendo perseguido por esto, porque como he dicho, es un luchador incansable y donde ve una injusticia, pues ahí estará defendiéndola. En el 2004, también por la defensa del bosque, defensa que ha llevado y que tenemos actualmente un compañero preso, Pablo López, a la vez en el penal de Etla. Por ese caso también fue perseguido y con intento de asesinato en el gobierno de José Murat. Se les buscó la defensa, la Comisión Internacional de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares y a pesar de ser una organización internacional, jamás ni el Estado federal ni el Estado estatal le dio ninguna garantía para su vida. Muy al contrario, siguió siendo perseguido, siguió siendo acosado, hasta que finalmente no tuvo otro remedio más que en el julio del 2005 tener que abandonar su país, tener que abandonar su estado, tener que abandonar a su familia, ¿no? Y eso es muy triste, porque vivir en otro país pues es muy duro, simplemente por el idioma, ¿no? Pero como indio terco también, pues aprendió el inglés, ¿no? Allá tiene que trabajar de lo que puede, porque también no hay un trabajo. Tiene que ser pintor por las noches y escritor también, ¿no? Porque es un poeta y ha escrito. En su caminar, entonces, en el 2006, le dan la medalla David Stuart, una organización que se llama Horizontes de Amistad, por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. En el 2012 recibe la medalla conmemorativa del jubileo diamante de la reina Isabel II de Canadá, por la defensa que ha hecho allá de los trabajadores migrantes agrícolas, porque como nunca se está quieto, pues allá también hace revueltas. Y hace unas semanas, recibe el Premio Internacional de Poesía por su libro, este libro que hoy presentamos, que se llama Hombre Roto. Él también ha sido invitado a universidades como Cambridge, como la Complutense, como la de Valencia, la de Hamburgo, la Sapienza, Milán, etc. Es decir, este compañero, hermano nuestro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, pudo haber estado dentro de todos esos intelectuales, pero prefirió estar al lado de su pueblo, al lado de los pueblos, sobre todo de los indígenas. Por eso para nosotros siempre, en todos los espacios que tenemos, pues nuestra demanda es que él regrese con todas las garantías a su pueblo, a su país. Sin embargo, sabemos que ahora con el cambio, ahora tenemos, él se fue cuando estuvo José Murat, ahora su hijo está de regreso. Por eso es que esperamos que en estos días nos unamos como pueblo y sigamos defendiendo por los derechos, por la esperanza de que un día regrese nuestro compañero para seguir con nosotros haciendo ese trabajo. Bueno, y bueno, pues voy a dejar ahora que el compañero Inti Gatica, su hijo, pues hable un poco de este libro, que él también ha compuesto algunas canciones con la poesía y con los versos que él pues nos da. Gracias. Bueno, queremos agradecer el espacio. El Movimiento Rústico hace del libro Hombre Roto una musicalización de la poesía. Es nuestra manera de transmitir lo que él nos está diciendo, que por supuesto, como ustedes saben, la poesía no solamente es la expresión individual, sino es también la manifestación colectiva. Y como es una manifestación colectiva, queremos agradecer el espacio y además solidarizarnos con la lucha magisterial, con toda la resistencia de los pueblos por defender la tierra, por defender el agua, por defender el bosque. Tenemos la consecuencia en la familia, por eso el libro de Hombre Roto, puesto que no solamente habla de él como persona rota, porque está fuera de su país, de su raíz, de su comunidad, de sus hijos, de sus nietos, de la familia. Que está hablando de que esta lucha, esta resistencia implica esta ruptura. Reconocer que no solamente somos nosotros los que estamos padeciendo, sino que hay muchas familias, por ejemplo, la familia de Carlos René Román Salazar, el maestro, compañero maestro que está desaparecido, la familia de Pablo López Alavés, que ya tiene aproximadamente 5 años preso injustamente, la familia de los maestros detenidos, la familia de muchas personas que se resisten y que luchan, que tienen la conciencia y la convicción por un mundo mejor. Soy ese hombre clavado en la cruz, a quien mira sin hacer nada. Bájame, implora mi rostro. Desata las dagas que lastiman más que clavos. Cicatriza las heridas y sálvame. Sálvame, sálvate. Revíveme al tercer día, aun si apenas soy un hijo proscrito, apedreado y escupido por todos. Sálvame, sálvate. No mires sufrir sin hacer nada. Desamárrame y devuélveme a la vida. Cose mi dolor y sáname. No temas, incluso si ya no revivo, porque al hombre de esta cruz, aunque no sea hijo de Dios, le duelen los mismos clavos. Balbuceo para que entiendas, para que entiendas. No quiero tu compasión de testigo. No quiero tu compasión de testigo. Esta pluma solo dispara derrotas. Sin puntería ladra la luna y al colibrí que pretendes cargar en el cuerpo. Su tinta es muy débil para recobrar un canto de amor siquiera. Si casualmente suelta un beso, hasta ese beso duele. Me regalo este perdón que te mando, pero no tomes un perdón arrugado de dudas y misterios. No lo aceptes sin antes plancharlo. Quizás no encuentres pretextos para recibirlo o para ti no sea nada. Por eso me lo regalo y por eso te lo mando de regalo. Tómalo y enciérralo en la piel que te viste. Por si acaso, por si algún día crees que el perdón hace falta. Tu amor por mí es un pueblito minero, un desierto lugar donde se murió el oro. Paraíso de soledad, en sus nidos. Quizás contarás, escapé para proteger tu amor de mi corazón, para salvar los días repleto de utopías. Tenía comida, el agua estaba envenenada y muerto quien me protegía del frío. Voy a pegar mi nariz en tu memoria, no para adivinar tus pensamientos, sino para saber a qué hueles cuando me recuerdas. No podrás decir todo eso y flamearán preguntas como banderas al aire. Porque tu amor por el amor no peleó contra el mal a tiempo. Porque no bebiste agua de las hojas de los árboles. cuando necesite tus ojos para llorarme. Un mensaje fue lo único que me diste. Prometo llamarte mañana. Prometo llamarte mañana. Tu amor por mí fue un insignificante pueblito minero. Un lugar sin fecha para sueños, al que aseguras contaminaron el agua mis lamentos. Aunque sepas que nada de esto es cierto, aunque sepas que nada de esto es cierto. Quiero una mujer de berrear emputecido, solo las que lloran emputecidas valen la pena. No la quiero luna, astro, estrella ni flor de invernadero, sino con indómitos sueños, disfrutando embestidas y rasguños de pájaros en el trasero. La quiero mujer, ojos que aplauden, se levanten y se van, como luna cuarto menguante. La necesito blasfemia y a punto de soltar golpes como si fueran lágrimas. Aprendiendo que entre las rendijas del sexo la felicidad echa maromas y en caer de párpados llora. La quiero folladora de tarde y noche, al amanecer y a toda imprudente hora. Trémula como flor con soplo de alas de colibrí, pelo al descuido y quebrado por la impaciencia. Porque después de todo, la ternura y el sexo siempre tienen prisa. La quiero canción, que ría, baile, gime insumisa, y aunque le atraviesen el corazón los huracanes, su condimento no marchitará sus lágrimas. No la quiero estatua de falsas miradas, posturas mentidas, ilusiones a media asta, ni sueños cuesta abajo, como los ríos y las leyes, sino atreviéndose a soltar su lengua sin vergüenza, porque su castor disfrutó todos los peces que se le antojaron. Más allá de quienes la fornicaron, aun si es puta, la quiero. Amo su risa de sol a módicos descuentos, sus lágrimas engaña poetas y hombres sin grados ni monedas, porque ahora sé que cuando se ama de verdad, solo puede amarse a lo pendejo, de ningún otro modo. Mi rostro, desata las dagas que lastiman más que clavos, cicatriza las heridas y sálvame, sálvame, sálvate, hombre roto. Escríbeme al tercer día, aun si apenas soy un hijo descarriado de padres muertos, un hombre proscrito, apedreado y escupido por todo. Sálvame, sálvate, hombre roto. No te preocupes por la barba, ni por la renta, ni por la salud que ya no tienes. No te vuelvas en el exilio contador del pasado. Tampoco creas demasiado en las mujeres que digan amarte. Fuera del terruño, quien sea que nos hable de amor puede derrotarnos. No mires sufrir sin hacer nada. Desamárrame y devuélveme a la vida. Más incluso si ya no revivo, porque al hombre de esta cruz, aunque no sea hijo de Dios, le duelen los mismos clavos. Y aunque no sea hijo de Dios, le duelen los mismos clavos. Pues gracias. También quiero decirles que el libro está a la venta. Todo lo que se recaude también él generosamente lo ha dispuesto para que sea lo que se pague para sacar al compañero Pablo López Alavés, porque ustedes saben que la situación para pagar los abogados es bastante. Entonces, es una forma que él tiene también para ayudarnos por los derechos y del pueblo, ¿no? Y sobre todo nuestro compañero indígena que está en la defensa del territorio, de los bosques. Bueno, gracias. Que se escuchen esos fuertes aplausos, compañeros. Vaya esos saludos fraternos, combativos para nuestros camaradas, donde se encuentren. Ah, bueno, en Canadá nos dicen, para ser más específicos. Y bien, pues vamos a continuar esta tarde de música. Nos acompañan también dos compañeros, uno de ellos maestro de esta gloriosa sección 22, quien nos deleitará con una canción, Ni un paso atrás, y el compañero Juan García, un padre de familia también, pertenecientes y reivindicándose como sección 22. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Se suman a esta jornada construyendo nuevos caminos desde la música, desde la lucha. Bueno, bueno. Muy buenas tardes a todos. Estamos en esta ocasión participando y un poco también contribuyendo con una melodía que esperemos sea de su agrado. Esta canción es de autoría propia y la hemos titulado hace unos momentos como Ni un paso atrás. Buitres acechan toda la ciudad y nuestros pasos cada vez se hacen más. Vuelan siniestros con su podredumbre, nos quieren venir a intimidar. No calculaban que todos estamos en desacuerdo. Esta dictadura no nos lleva a nada que hay de los derechos. Reptiles llegan por todos caminos, traen un hambre insaciable de asesinar. Pero mi gente con los pies de plomo llegan, se suman los pasos, no los detendrán. Lo que está pasando hoy es decisivo, debemos triunfar. Tirar las reformas es el objetivo, ni un paso atrás. A más sectores hay que aglutinar, hoy está escrito vamos a ganar. Padres de familia y gente de conciencia llegan, se unen la causa a defender. Mientras los medios mienten y mienten, cuidan, resguardan al criminal. No calculaban que todos estamos en desacuerdo. Esta dictadura no nos lleva a nada que hay de los derechos. Lo que está pasando hoy es decisivo, debemos triunfar. Tirar las reformas es el objetivo, ni un paso atrás. Tirar las reformas es el objetivo, ni un paso atrás. Gracias. Maestro y pueblo unidos jamás serán vencidos. Maestro y pueblo unidos jamás serán vencidos. Maestro y pueblo unidos jamás serán vencidos. Esta melodía va dedicada específicamente al magisterio democrático que ha demostrado durante más de 30 años la capacidad de lucha, la capacidad de sobreponerse frente al Estado, un Estado opresor que ha estado tratando de destruir y pulverizar nuestro sindicato y nuestra coordinadora. Para ustedes, de parte de un padre de familia de la Escuela Telesecundaria de San Juan de la Vía, reciban este homenaje, queridos profesores. Qué lindo orgullo yo siento aquí en el alma. De ser maestro y un hombre de verdad. A los pequeños llevo mis enseñanzas y a los mayores mi forma de luchar. La burguesía me odia sin medida y me difama por radio y televisión, porque mi lucha llevo hasta la montaña y hago retiemble hasta la Federación. Yo habré formado durante muchos años generaciones de hombres de valor. Los arquitectos, también los ingenieros, el señor cura, obreros, agricultor. Mas yo les digo, no todo en esta vida es oro puro y reluce bajo el sol, pues he formado también los militares que nos traicionan con la dura represión. Va, compañeros, vamos, compañeras, lindas consignas de la sección 22. Aquí en Oaxaca nadie se raja, de las secciones la única no hay dos. Por mis arterias transita el fuego puro, pensamiento también es un crisol. Lo que yo quiero es educar a mi pueblo contra mentiras del gobierno explotador. Hoy nos imponen la reforma educativa mientras despliegan la cauría militar, gendarmería y policía federal van reprimiendo la gesta magisterial. Bajo redobles que suenen los tambores, el pueblo unido, el maestro con honor, al sindicato y a la coordinadora defenderemos con todo el corazón. Va, compañeros, vamos, compañeras, lindas consignas de la sección 22. Aquí en Oaxaca nadie se raja, de las secciones la única no ha ido. ¡Arriba pues! Sección 22, la única, no hay dos. Sección 22, la única, no hay dos. Sí, bueno, estamos aquí 2006, 2016, 10 años construyendo nuevos caminos en este evento especial. En este evento especial que ha tomado por asalto la Plaza del Zócalo para revivir y recordar estos hechos del 2006. No solamente del dolor hay que recordarnos, sino también de todos estos actos colectivos que produjeron magia, que produjeron energía y que produjeron todas estas acciones que llevamos produciendo durante 10 años. ¿Usted quiere ser partícipe de este evento? Cáigale aquí a un lado, a un costado de la Catedral de Oaxaca, en el centro, en el Zócalo, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, la ciudad de la resistencia. Todavía hay mucho por lo que usted puede alcanzar a escuchar y ver. Esta tarde todavía van a interpretar algunos sones los compañeros y amigos de Raíces y Tapacaminos. Y más adelante vendrá más música, y ya que baje la luz, una proyección del documental que se llama El Dios Nunca Muere, un reciente documental producido por Diego Sorno y Ojo de Agua Comunicación para el pueblo de Oaxaca. Y va a poder ver por primera vez al Santo Niño Apo en su nicho, porque normalmente el Santo Niño Apo se lleva en las marchas, se lleva en la lucha, y hoy está en primera fila ahí en su nicho, totalmente ataviado para esta ocasión muy especial. Y bueno, vamos a escuchar a este compa desde Teitipac con unos corridos sentidos. Venga de ahí. dijo Vicente Guerrero. Perdóname, padre mío, pero la patria es primero. Hoy su consigna, señores, brama en mi México entero. Perdonen mi osadía, pero ya mi alma no aguanta. Arranca de mi garganta la injuria de Ayotzinapa. ¿Pa' qué queremos gobierno que nos mancilla ni mata? Maldita tu estirpe, Aguirre, maldita tu estirpe, Peña. Será una pira tu estirpe, abarca quemada en leña, para ahogar el dolor, nuestra rabia y nuestra pena. Adiós, madrecita linda. Ay, qué septiembre tan negro. 43 estudiantes desollados y baleados. Periodo de las reformas, vergüenza de un narcoestado. Escúchame, Peña Nieto, este es un crimen de Estado. Te quieres hacer pendejo, pero el pueblo ya está harto. Las escuelas superiores todas se te han reventado. Hoy la patria es primero, formen francotiradores y apunten a la cabeza, deben de patrias traidores. Aquí tenemos la lista, verdugo reformadores. Adiós, muchachos valientes, la normal de Ayotzinapa. Hijos de Genaro Vázquez, hijos de Lucio Cabañas, que las guerrillas del sur ya se levantan en armas. Gracias, muchas gracias.